Santiago 1, 26 y 27 en la Biblia de las Américas. Si alguno se cree religioso, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Oremos. Padre, oramos para que estas palabras sean entendidas por nuestro corazón y podamos llevarlas a la práctica. Te pedimos que tu Espíritu Santo ayude a nuestro entendimiento para entender las maravillas de tu consejo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este es uno de los pocos versículos que encontramos en la Biblia, la palabra religión. ¿Ok? Cuando hablamos de la religión, en este contexto se refiere a las prácticas de nuestra, a las prácticas públicas de nuestra fe. Es decir, cuando la gente, por ejemplo, muestra su fe a través del culto público. Cuando nos congregamos es la forma más evidente en donde nosotros... Ese es el significado de la palabra, detrás de la palabra religión o religioso en este contexto. Entonces, lo que está diciendo aquí Santiago es que si alguno se cree, digamos que muy ferviente en su fe, esa es la forma en que debemos de entenderlo. Si alguien se cree muy ferviente en su fe, dice, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana. Ustedes se pueden dar cuenta cómo es tan común en nuestros días que la gente se siente muy espiritual porque hace cosas de apariencias externas. O sea, nosotros juzgamos a la espiritualidad de las personas por las apariencias, porque las personas se congregan cada domingo, porque cuando estamos congregados, a la hora de las alabanzas musicales, levantan sus manos, cierran sus ojos, hasta lloran. Otros en las canciones rítmicas pueden bailar de júbilo, y luego otros en las canciones de ritmo lento lloran, hasta se arrodillan y se postran, y uno dice, wow, qué espiritual esa persona, qué apasionada esa persona. Y hasta te sientes mal. Sí, hasta te sientes culpable, te sientes medio frío. Ando mal. Sí. Y lo opuesto también sucede. Yo lo he visto a lo largo de mi vida cristiana. Hemos estado en tantas iglesias por diferentes motivos, no porque andemos cambie y cambie de iglesia, sino por muchos motivos, porque hemos andado en los viajes misioneros o predicando o por estudios que hemos hecho. Y es muy común, lo he oído tantas veces. Simplemente hace como año y medio estaba en una conferencia para pastores allí en Garden Grove, en Los Ángeles, para puros pastores. Y las personas que pusieron a dirigir la alabanza, estaban dirigiendo la alabanza. Una mujer estaba dirigiendo la alabanza. Y éramos puros pastores de todo Estados Unidos. Americanos la mayoría de ellos. Unos pocos hispanos y había afroamericanos y de las otras etnias. Y la señora estaba insistiendo, ¡levanten sus manos! ¡Aplaudan! Y los pastores no respondían. Yo dije, ah, mira, no son las iglesias, no son, las ovejas no son los únicos, también los pastores están igual. Yo lo veía. Eso no era para mí problema, porque yo no necesitaba que me dijera, porque a mí me gusta adorar de esa manera. Pero ya llevo suficiente tiempo en este camino como para haber aprendido mi lección de que no podemos juzgar la espiritualidad de las personas solo porque no adoran de la manera que a nosotros nos gusta o que nosotros consideramos apasionada. Porque la pasión de la gente, pues, se puede manifestar de muchas maneras. Pero parece que esa señora no había aprendido la lección todavía, así que le metió una regañada. Nos puso una regañada a todos los pastores. Nos dijo que éramos unos apagados, unos fríos, y que por eso estaban las iglesias en ese estado de mediocridad. Porque nosotros éramos el termostato de la pasión de la iglesia. Y si nosotros estábamos así de muertos, pues por algo las iglesias estaban como estaban. No lo podíamos creer, o no nos sorprendió, pero tampoco fue algo agradable. Pero es muy común que los cristianos juzgan la espiritualidad con base en las apariencias. Pero Santiago aborda este asunto de qué es ser realmente ferviente en su fe. ¿Solo eso? ¿Solo ir dos horas en la semana por 2 horas ir y dejar que las lágrimas rueden por tus mejillas y que tus manos sudorosas se levanten hacia el cielo, sudorosas de tanto aplaudir que estás tan rojas, y luego ya a la hora de los cantos lentos levanta las manos, te arrodillas y hasta te postras? ¿Es en realidad la espiritualidad? La espiritualidad es mucho más que apariencias religiosas. Y Santiago está diciendo, si alguno se cree religioso de verdad, dice, pero no refrena su lengua. La escritura dice en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. Entonces, si el domingo cantas como ángel, pero el resto de la semana hablas como diablo, o sea, esa aparente religiosidad es solamente eso, una apariencia. Esa religiosidad no nos distingue de los paganos. O sea, los paganos también hacen lo mismo. En sus reuniones son muy fervientes. A veces están más fervientes que nosotros. Entonces, refrenar la lengua nos da a entender, y él va a abordar este asunto con todo detalle en el capítulo 3. La frase refrenar su lengua, eso es evidente, es ponerle freno a la lengua. ¿Nos vamos a Santiago 3? No. No, es como... Estamos nada más, sí. Okay. Refrenar la lengua, dice el 1.26, es un indicador de que alguien de veras es más espiritual. Regresen en el tiempo y piensen ustedes en los días en los que ustedes eran gobernados por las pasiones de su corazón. Cuando se enojaban, insultaban, maldecían, humillaban. Y entonces, la espiritualidad no solamente se manifiesta en los cultos públicos. Se manifiesta el mayor grado de espiritualidad cuando nuestro ser interior es sometido al gobierno de Cristo. Cuando el Espíritu Santo nos gobierna en los momentos difíciles. Si todavía cuando nos enojamos le seguimos dando rienda suelta a nuestra manera irresponsable de hablar, esto revela que no somos tan espirituales como nosotros aparentamos, ¿verdad? Dice, la religión del tal es vana. O sea, es hueca, es vacía. No sirve de mucho, no sirve de mucho. Para no decir, no sirve. ¿Verdad? La espiritualidad tiene que llegar al corazón, no nada más a las apariencias de las manos o de la cara, ¿verdad? Ahora, agrega él otros distintivos de la verdadera espiritualidad en el versículo 27. Fíjense la espiritualidad que él describe. En primer lugar, le llama pura, ¿verdad? Y segundo, sin mancha. Delante de nuestro Dios, no delante de la gente. ¿Se fijan que cuando vamos a las reuniones de adoración pública, normalmente vamos limpios? Nos bañamos, hasta nos bañamos a veces, ¿verdad? Nos ponemos ropa limpia, nos ponemos desodorante o perfume, nos peinamos, nos ponemos gel en el pelo para que estemos bien peinaditos, que no se nos vea ni una hebra de cabello así, desarreglada. Y luego, bien planchados, y nos vamos a la iglesia, con los zapatos limpios. Pero no hay nada de malo en eso, yo creo que es bonito, es bueno. Pero eso impresiona a la gente, a los hombres, ¿verdad? Pero a Dios no lo impresiona. A Dios no lo impresiona tu manera de vestir. No lo impresiona a Él. Para que Él... Él sea complacido por nuestra espiritualidad, dice aquí, la espiritualidad que de veras complace a Dios es la pureza, ¿verdad? Es estar libres de manchas. Para estar libres de manchas nosotros podemos, en primer lugar, pues habernos arrepentido de nuestros pecados en nuestra conversión. Así la sangre de Cristo nos perdona de todos nuestros pecados, ¿verdad? La conversión, es decir, la justificación por la fe, nos quita nuestras manchas delante de Él. Y en segundo lugar, pues la confesión. La santificación del cristiano se perfecciona a través de la confesión inmediata de sus pecados. Por eso una buena disciplina es, cuando vayas a la iglesia, examines tu conciencia y veas si hay algo que te reprocha y lo confieses. Y le pidas perdón al Señor. Y entonces, ya, puedes adorar sin mancha, ¿verdad? Con pureza y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre. Y luego dice, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta. Más que cómo adoras tú los domingos delante de los hombres, a Dios le gusta ver qué actitud tienes hacia los desamparados, a los que están en desventaja entre semana. ¿Verdad? Dice, visitar a los huérfanos. No solo que la espiritualidad se note en ir a la iglesia los domingos, sino entre semana, pues mostrar amor hacia el prójimo, ¿verdad? Buenas. Ahí menciona algunos ejemplos de personas que están, estamos en Santiago 1:27. Ejemplos de algunas personas que están en, pues, en desamparo, en desventaja. ¿Cuáles son unos de ellos? Los huérfanos, ¿verdad? Los huérfanos son huérfanos porque no tienen ¿qué? No tienen padres que velen por ellos, ¿verdad? Y luego, ¿quién más? Las viudas. ¿Cuándo? Cuando se les muere el marido. Ahí no dice el texto eso. Yo pienso, ¿no? ¿Qué dice el texto? En sus aflicciones, ¿verdad? En sus aflicciones. Entonces, ser misericordioso con los que sufren, ese es un tipo de religión que a Dios sí le complace. ¿Verdad? A nosotros nos gusta ver las reuniones del domingo llenas. Eso es, ¡ah, qué bonita estuvo la reunión! ¡Qué espirituales los hermanos! Mira, hasta estaba llorando. Levantaron, ahora sí, mira qué bonito se oyó, cantaban fuerte y aplaudían fuerte. Y eso es muy bonito, muy edificante. Pero es todavía más valioso para Dios las actitudes silenciosas de misericordia por los que están sufriendo y no tienen quien los socorra. Eso es algo que los hermanos no ven. Las viudas y los huérfanos no te pueden devolver el favor. No te pueden pagar con la misma moneda, porque no tienen moneda, ¿verdad? Pero Dios vela por ellos. Y ellos sufren, y a Dios le pesa el sufrimiento de la gente. A Dios le pesa el sufrimiento de la gente. Y también guardarse sin mancha del mundo. Entre semana vivimos en un mundo lleno de tentaciones, ¿verdad? Y cambiarle la tele o apagarle o dejar de verla si fuese necesario cuando hay algo que ensucia nuestra alma, nadie lo va a ver. Nadie lo va a ver. Lo que te mandan por internet en un mensaje de texto, qué sé yo, nadie sabe. Lo que dices cuando vas a solas, si se te mete alguien en el carro, ¿verdad? O sea, esas cosas que son privadas, son ocultas, pero al Señor eso es espiritualidad, ¿verdad? Eso es espiritualidad. Entonces, procurar la santidad entre semana, practicar la misericordia y refrenar nuestra lengua de majaderías, de insultos, de torpezas, ¿verdad? Yo recuerdo mi pasado. Me gustaba hablar, siempre hablar. Y si, si le gustaba más ahora, ¿cómo estaría? Si le gustaba más que ahora, ¿cómo estaría? Pues para que vean. Yo de veras, yo volteo a mi pasado y me siento avergonzado de mí mismo. O sea, avergonzado de que, a mí me encantaba estar hablando de cualquier tema. Y Proverbios dice que en las muchas palabras no falta el pecado. Cómo nos gusta alardear y presumir, bueno, algunos de nosotros, ¿no? Y no siempre estamos diciendo malas palabras, pero ahora que ya tengo esta edad y que pues he caminado con el Señor, a veces me doy cuenta, me siento hostigado por las personas así. Personas que hablan mucho, me hostigan. Sí, sí. Y después que me hostigan, digo, yo creo que así soy yo. Algunos ya los he de tener bien hartos. Tanto que hablo. Y me sirve de lección, ¿me entienden? Y debemos aprender a refrenar la lengua. Más cuando estamos enojados o frustrados, porque uno es pronto para pecar. Ahí es donde se va a demostrar la espiritualidad, ¿verdad? Y también, a veces refrenamos la lengua cuando deberíamos de hablar y cuando no deberíamos, la soltamos, ¿verdad? Cuando deberíamos de hablar del Señor y no avergonzarnos, nos quedamos callados. Cuando estamos oyendo que alguien está diciendo una torpeza, una herejía, una barbaridad, por miedo a quedar mal, no lo confrontamos y no le decimos. Pero cuando alguien está diciendo una torpeza, nos quedamos callados y cuando deberíamos guardar silencio, a veces hablamos. Entonces, ahí es donde va a estar el desafío para la espiritualidad, ¿verdad? Esta semana me tocó hablar con una persona que estaba defendiendo la secta de la luz del mundo y a su pseudo profeta. Es una secta que nació en México y que ahora anda por muchos lados y que dicen que un hombre pecador es su apóstol y su emisario de Dios. Y con mucha compasión y firmeza le tuve que decir a la señora, ese es un falso profeta. Es un falso profeta que los está descarriando hacia el infierno. Por favor, despierte, le decía yo. Por mucho tiempo yo trataba de evitar ser así de claro y directo con la gente. Pero si alguien no les dice y todos pensamos así, la gente sigue en su engaño. Uno por evitar ser, digamos que, claro, a la luz de la palabra, deja que la gente crea que no está tan mal, ¿verdad? Crea que no está tan mal. Entonces hay momentos para hablar y para callar. Que en eso se demuestre nuestra espiritualidad, a la luz de este pasaje de Santiago, ¿verdad? Padre Celestial, oremos. Nosotros hemos pecado incontable número de veces por nuestra manera de hablar. Ayúdala en nuestra debilidad, Señor, a refrenar la lengua del mal. Y también fortalece nuestro corazón con tu compasión por aquellos que están en desamparo, Señor. Y también para guardarnos de las contaminaciones del mundo cuando nadie nos observa y cuando aún en nuestra mente, en nuestro corazón, somos tentados a darle rienda suelta a los malos pensamientos de envidia, de revancha, de venganza, de enojo, de vulgaridad o de codicia o de cantidad de otros pecados que ni vale la pena mencionar. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Y tú nos perdonas. Y tú nos das la oportunidad, a través de tu preciosa y atesorable palabra, poder cambiar. Y es nuestra oración que hagas esta obra en nuestros corazones, en las almas y en las vidas de nuestras parejas, nuestros cónyuges, y de nuestros hijos, de nuestros hermanos en Cristo en la iglesia, y de nuestros hermanos en Cristo en la misión, pastores y líderes de iglesias hermanas, aquí cerca en el estado de California, en Estados Unidos, en México y en el resto del mundo, aquellos que comparten nuestro sentir en el Evangelio. Damos gracias por esta exhortación en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay una alabanza.